a cantar mi canción, aquella que te escribí. De nuevo estás a mi lado y hoy quiero cantarla solo para ti. Yo sé que tu corazón late también muy feliz. Todo me has perdonado, tu dulce sonrisa me dice que sí. Abrázame, vida mía, abrázame con pasión. Deseo besar tu boca, decirte te amo, te quiero, mi amor. Ay, ay, ay, ay. Bésame, bésame mucho. Quiéreme, quiéreme mucho. Es tuyo mi cariñito, todo, todo mi amorcito. Bésame, bésame mucho. Quiéreme, quiéreme mucho. Y los dos abrazaditos, hablemos de nuestro amor. Bésame mucho, amorcito. Voy a cantar mi canción, aquella que te escribí. De nuevo estás a mi lado y hoy quiero cantarla solo para ti. Abrázame, vida mía, abrázame con pasión. Deseo besar tu boca, decirte te amo, te quiero, mi amor. Ay, ay, ay, ay. Bésame, bésame mucho. Quiéreme, quiéreme mucho. Es tuyo mi cariñito, todo, todo mi amorcito. Bésame, bésame mucho. Quiéreme, quiéreme mucho. Y los dos abrazaditos, hablemos de nuestro amor. Bésame, bésame mucho. Quiéreme, quiéreme mucho. Es tuyo mi cariñito, todo, todo mi amorcito. Bésame, bésame mucho. Quiéreme, quiéreme mucho. Y los dos abrazaditos,